Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Buenas tardes, aquí estamos con ustedes de nuevo en este programa que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Bueno, les damos nuestros datos para contacto y para que nos escuchen. Es www.radioindependiente.info, en Facebook como perfil y página Cámara Cero, en Twitter como @cámara-cero y el email cámara0.0@gmail.com. En cabina nos pueden hablar al 777-404-7549. Y hoy, ¿con quién contamos? Vamos a tener, les quiero decir, a una conductora del programa de Entre Chavos que nos va a apoyar este día. Hola, Tishane. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Y bueno, hoy tenemos como invitado especial a Carlos Tesla, creador audiovisual, fotógrafo y soñador. Así es. Gracias por aceptar la invitación. Y el tema, ¿cuál es el tema, Tishane? El tema es carácter y constancia dentro del arte. Y entramos con la pregunta de ¿qué has estudiado tú? Bueno, yo he andado de aquí y para allá. Estuve en el Centro Morelense de las Artes, intenté estudiar periodismo incluso. Y he tomado varios diplomados, talleres de Conaculta, en el Cine Morelos, talleres independientes, y he estado con toda la información que tengo es básicamente de aquí y de allá. Uh-huh. Sabemos que tienes por ahí una productora. ¿Cuándo la iniciaste? Bueno, la productora arrancó oficialmente hace 2 años. Se llama Tesla Art Films y pues comenzó básicamente como puros servicios de fotografía y comenzó a evolucionar a una productora audiovisual. Y de hecho al principio se llamaba Tesla Art Producciones y ahora se llama Tesla Art Films. Ajá. ¿Es algo complicado poner una productora? Sí, un poquito. La verdad, pues se necesita de muchas personas, hay que conseguir mucho equipo, hay que gestionar muchos permisos y cosas de ese tipo. Ajá. ¿Y cómo es que entras a esta cuestión del cine? Pues, bueno, yo creo que como desde los 15 años quería hacer cine. Desafortunadamente tenía una concepción de que era muy caro a mi edad. Ahorita tengo 27. Creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Y me metí a estudiar fotografía. Uh-huh. Y pues dije, pues la foto es como la mamá del cine, ¿no? Entonces, al menos algo que me tenga cerca de eso. Pasó un tiempo, me estuve especializando mucho y de pronto la gente ya estaba haciendo como intentando hacer cortometrajes y producciones y dije, ¿qué está pasando? O sea, yo tenía esta idea antes y ahora pues está sucediendo. Entonces comencé a brincar a todas estas cuestiones de creación audiovisual y pues mi interés viene desde chiquito, pues ver la televisión en realidad. Te cautivó. Sí. Yo creo como a muchos, ¿no? Muchos, sus primeros pasos es ese precisamente. El ver cine como que los va enganchando para tener esa idea de hacer cine, ¿no? Claro, sí. Sí, es como, pues es que no puedes evitarlo, ¿no? Ahí son como los medios de información que tienes y de pronto pues no quieres ver novelas, no quieres, las caricaturas no están o algo así de pronto y caes en las películas, comienzas a verlas y te topas con algo de ciencia ficción, ¿no? Cuando eres muy pequeño tal vez. Ajá. Y dices, wow, ¿esto qué onda? Sí. ¿Y tu género así fuerte cuál es? Híjole, mi género. Pues yo creo que todavía me encuentro como en una etapa de investigación sobre el género. Pero lo que me gusta mucho es la ciencia ficción. O sea, algo que me gusta a mí. Tal vez en algún momento me gustaría hacer algo sobre ello. Pero ahorita creo que manejo más como algunos dramas psicológicos y dramas. ¿Crees que la ficción es... El cine es soñar. Cuando haces cine, estás soñando. Pero lo que es ficción no es aún más sueño. Sí, claro. De hecho, pues siento que la ficción va un poquito más allá, ¿no? O sea, los sueños son como proyecciones de nuestro inconsciente y nuestro inconsciente, pues, es como una recopilación de todo lo que percibimos sobre la realidad. Entonces, la ficción nos da como un lienzo para crear otras cosas que ni siquiera existen o que están muy lejos o que están lejos del alcance de nuestra comprensión. Ajá. Y bueno, supongo que es una profesión y una pasión. ¿Cuál es más tu fuerte? ¿Mi fuerte? Pues mi fuerte es... Yo siempre lo he considerado y porque siempre me ha gustado y dentro de mi formación ha sido ese, que es la fotografía. La dirección de fotografía, la ejecución de cámara y también me late mucho como esta onda de gaferear, que es como trabajar para el fotógrafo, para crear los ambientes de iluminación. ¿Y ya no estudiaste otra cosa más, aparte que te adentrara a lo que es el cine? No, aún ¿no? Por el momento no. Siempre he estado como muy cercano a la fotografía. Uh-huh. Al principio, cuando estaba como muy perdido, les comenté hace un momento, estuve un semestre en periodismo, pero pues no me gustó. Era una cuestión como más política y no había mucho. Y pues... en realidad no, o sea, solamente he tratado de acercarme a lo que hay ahora. Ajá. Una llamada. No, alarma. Bueno. Bueno, esta entrevista se ve que va a estar bien padre, pero tenemos que ir a un corte. Nos vamos al corte de Hiéreme, de la verbena popular. Es del largometraje El Tigre de Santa Julia, de Alejandro Gamboa. Es de México, del 2002. Vamos. No morirá fuerza de este embravecido mar, no morirá como no muere el amor de verdad. Llévame, el camino es peligroso de verdad. Lleva mi amor, sano y a salvo hemos de llegar, juntos al final. quieres me devuelve, nena. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Ya estamos de regreso aquí en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Y estamos aquí con la presencia de Carlos Tesla. Y ahorita vamos a la sección de ¿Sabías qué? Que a falta de Mayra nos la dirá T-Shane. Bueno, en el ¿Sabías qué? De hoy traemos un dato acerca de Pedro Armendáriz, quien participó en la película tristemente famosa El Conquistador, producida por Howard Hughes en 1956. Esta cinta fue filmada en el estado norteamericano de Utah, cerca del sitio donde se realizaron pruebas nucleares en el estado de Nevada. La radioactividad afectó a muchos de los participantes del largometraje, que irían muriendo. 91 de las 220 personas involucradas de la producción enfermaron de cáncer y 46 de estas murieron a consecuencia de esta enfermedad. Entre ellas, los actores Joe Wayne, quien murió por cáncer del estómago y pulmón. Susan Yuard, quien murió por cáncer del cerebro. Agnes Murjed, murió por cáncer de pulmón. Joy Lloyd, también por cáncer de pulmón. Y el director de la película, Dick Powell, murió por cáncer en los ganglios linfáticos. Y el doble de Chuck Robertson. Armendáriz empezó a sufrir dolores de cabeza y años después se le descubrió el cáncer de estas regiones. Al saber de su mortalidad, optó por el suicidio durante su estancia en el hospital, cuando apenas tenía 51 años. Es increíble, ¿no? Wow. ¿Cómo? ¿Sabías tú eso? No lo sabía. ¿Cómo el amor a lo que haces a veces no mide las consecuencias, ¿no? Y pasan estas cosas, suceden. Y fue lamentable porque fue una gran pérdida para el cine mexicano. Era un gran actor, Pedro Armendáriz. Órale. Sí, sabías de él. Sí, sabía de él, pero no sabía sobre ese suceso. Y me pongo a pensar y digo, de pronto sí vas a locaciones y te arriesgas, ¿no? Tienes bajo presupuesto y te arriesgas a estar en lugares pues peligrosos realmente. Sí, sí. Y tienes que estar ahí porque te lo piden, ¿no? Lo que estás haciendo. ¿Tú vas a muchas locaciones? A mí me gusta grabar en muchas locaciones, ¿no? Se me hace como desesperante estar en una sola locación. Entonces, siempre que escribo algo o se me ocurre algo, es en muchos, muchos lugares. Ajá. ¿Y qué has realizado dentro del cine? Dentro del cine, bueno, cuando tenía 16 años, creo que fue como lo primero sobresaliente que hice. Me metí a un concurso del DIF, que uh-huh. se llama... Era el primer concurso de cortometraje morelense, Mi raíz es mi familia, se llamaba. Uh-huh. Y metí una ficción y quedé en segundo lugar. Estuvimos participando a nivel estatal con varias escuelas, entre ellas el TEC de Monterrey, que quedó en tercero. Y yo en segundo, y en primero un bachilleres de... creo que era como de Xochitepec o algo por el estilo. Ajá. ¿Ese fue documental o...? No, fue una ficción. ¿Ficción? Y fue lo primero en lo que estuve involucrado. Ya después estuve haciendo como stop motion y cosas como más aisladas. Uh-huh. Bueno, hace como 2 o 3 años estuve trabajando en un documental sobre el box. Uh-huh. Y pues fue para experimentar sobre... el documental, más que nada. Y pues me di cuenta de que lo mío no es el documental. Para muchos no es, porque los lineamientos que lleva el documental son más cuadrados, ¿no? Pues un poco... No son tan cuadrados, pero de alguna manera no hay como una libertad para crear más, ¿no? Es como solamente registrar o mejorar una historia. Ajá. Bueno, desde mi concepción, claro. Y la ficción, pues, esa te desbordas, ¿no? Pues, así es. Puede ser por lo mismo de que el documental archiva de alguna manera lo que es la vida real, y como que la vida real es real y normal. Sí, así cotidiana. Es. Entonces, la ficción, pues, te permite ser más creativo y todo eso. Y supongo que es lo tuyo, ¿no? Como decía, soñador. Pues lo que quieres es dar a mostrar cosas que no vemos cotidianamente. Pues sí. Eso es lo importante. Este trabajo que hiciste de ficción que ganaste, ¿de qué trataba? Pues era una cuestión sobre la familia, entonces hice una adaptación de un poema que se llama Aunque me lleven los pingos, me parece. Uh-huh. Y pues trataba como sobre un padre alcohólico y su hijo, y pues narraba esa historia, ¿no? De cómo superan esa parte. Uh-huh. Pues ya ganamos, me compré una cámara y seguí trabajando, ¿no? Con eso. Y después del documental que estuve trabajando en ese periodo, conocí a Faux Films, a Dark Films, y comencé a colaborar con ellos. Estuve participé desde que hicieron Entre la lluvia y las estrellas, uh-huh, que ganaron el año pasado en la Uninter, y con Adult Films, que hizo Muerte Deseada. Y pues ya este año me tocó a mí dirigir y escribir Elevador, que estuve asesorado por Adult Films, que es Diana Arenas, como la productora, y con Faux Films también. Con Faux Films. También trabajaste en... Has tenido, bueno, otras participaciones, ¿no? En otros trabajos. Sí, he colaborado un poquito con Shandor Barks, con Salvador Espinosa. Estuviste en el de... ¿Tú no estuviste en el de Timbuktu? ¿Timbuktu? Ah, sí, estuve en Timbuktu, ¿sí? Claro que sí. Fui el director de fotografía. ¿Sí? ¿Y de qué hecho, tal? Pues todavía está en postproducción. Creo que ha sido uno de los mayores retos que hemos tenido, pues, Teslar Films, Adart Films y Faux Films, porque pues estuvimos grabando en locaciones exteriores de 8 a 4 de la mañana. Estuvimos volando drones, tuvimos que operar cámaras en un automóvil muy pequeño, iluminar todo, pues todo eso a las 4 de la mañana es como un poquito complicado. Me imagino, más la desvelada, ¿no? Sí, claro. Estar ahí todos desvelados. ¿Los recursos? ¿De dónde? Los recursos, pues hasta el momento creo que todas las productoras hemos colaborado con nuestros propios recursos. O sea, sí hay como esta cosita de hay un premio y entonces salió. Ajá. Pero pues es una fracción muy pequeña, ¿no? De lo que realmente es una producción. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que necesitarían todos estos fondos que se bajan ser un poquito más, pues que tengan un poquito más de presupuesto para que ustedes puedan tener un poquito más de holgura en sus trabajos? Que no se ven tan limitados. Pues sí, quizá pienso que debería de haber como un poquito más de convocatorias, más bien, porque por ejemplo ahora hay una de IMCINE, me parece, y te sueltan hasta 400,000 pesos para hacer cortometraje. Entonces digo, vaya, si nosotros con menos de 10,000 o 20,000 pesos hacemos un corto, con eso es como, como muy buena onda, ¿no? La cuestión es que tienes que pasar por varios procesos burocráticos y eso es como lo que le cuesta trabajo a la banda, a lo mejor. Digo, a mí me cuesta como llenar papeleos, juntar requisitos, armar todos los presupuestos, pero pues la cuestión es buscarle, ¿no? O sea, obviamente lo que propongo es que debería de haber como un poquito más, y aquí en Morelos, ¿no? A nivel estatal, tal vez así como apoyo a la creación cinematográfica. No tanto como de esta cuestión de PECDA, sino como, no sé, como una institución enfocada al cine, porque siento que en Morelos hay un desarrollo así como exponencial ahorita en cuestión de cine o de video. ¿Crees que ha crecido esta cuestión del cine aquí en Morelos? Sí, yo creo que siempre ha estado, y siempre ha estado esa cosquillita, ¿no? Pero solamente que ahora es como... pues no decir más fácil, pero es más accesible o alcanzable hacerlo. Hay muchos grupos de personas, hay muchas productoras y muchos talentos que lo están sacando a flote. Yo creo que pues siempre ha estado ahí. Morelos siempre ha sido una locación maravillosa para hacer cine, o un lugar de locaciones, y pues siempre lo hemos tenido aquí. O sea, productoras extranjeras vienen y dicen, quiero hacer en Morelos. Y nosotros pues apenas estamos como logrando explotar eso y dándonos a conocer, creo. Entonces, ¿tú crees que la parte cultural del estado de Morelos está desperdiciando todos estos beneficios y bondades que tiene nuestro estado para proyectarlo? ¿Como en cuestiones gubernamentales? En cuestiones gubernamentales y de algunos mecenas o... no sé, alguien que le echara más el ojo a Morelos para poder proyectar hacia el exterior todo lo que se puede hacer en Morelos. Yo siento que Morelos siempre ha estado en como en el ojo de las productoras de fuera, ¿no? De los otros estados. Aquí por alguna razón no hay como eso, ¿no? Sienten que es como un lugar turístico tal vez, o no entiendo, entonces... como que es un poco menospreciado, pero hay demasiados lugares y demasiadas productoras que son buenas aquí y aquí. Es muy bonito Morelos, ¿no? Sí, claro. Las locaciones son maravillosas. Pues es bonito y es feo, pero es genial que tenga como estas dos partes, ¿no? O sea, a veces necesitas como algo que no esté tan bien, ¿no? Y lo encuentras. Y obviamente pues hay como mucha belleza natural y construcciones. La gente es súper, súper amable. Pero sí hay las cuestiones contrastantes. Sí, eso está súper bien. Sí, es necesario. Nos vamos a otro corte y nos vamos con el tema de cómo ves tú de Moenia, del largometraje Inspiración. Es de Ángel Mario Huerta y de México del 2001. Vamos. We'll be right back. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Regresamos aquí con Carlos Tesla y con T-Shane a Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Y vamos a los saludos. Vamos a mandar saludos a Joca Betzinta, a Javier Salas, a Cherry Díaz, a Zac Benieves, a Luis Gutiérrez, a Diana Arenas, unos nombres bien raros. Jafis Balboa, Cristi Cambray, Soco Fuentes y Juan Carlos Félix. Y un saludo bien especial a Pablo Hernández porque ayer cumplió años. Pablo Hernández es un chico que nos apoyó mucho en el instituto, en controles y en diseño. Felicidades, Pablo. Felicidades. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ivy Varillas, Ivette Villalobos, Andrea Hernández, Montserrat Palmorines, y como otras 40 personas. Gracias. Saludos y gracias por escucharnos. Y ahora nos vamos a las curiosidades. Macario tuvo su estreno en México en 1960, en el mes de mayo. Fue exhibida en el Festival Internacional de Cine de Cannes, compitiendo con otras 28 cintas de países diversos a La Palma de Oro. Fue exhibida en el Festival Internacional de Cine de San Francisco, donde ganó el premio de Mejor Actor para Ignacio López Tarso. En México, sin embargo, la crítica revisionista que surgió a principios de los años 60 acusó a la película y a su director de un exceso de preciosismo y artificialidad. Pues los soberbios claroscuros fotografiados por la lente de Gabriel Figueroa alcanzan en esta cinta niveles de belleza plástica tan sublimes que fueron comparados por algunos críticos con la pintura de Rembrandt, Velázquez y Goya. Macario se convirtió en la primera cinta mexicana en ser nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera. En las famosas grutas de Cacahuamilpa, Guerrero, se grabó la escena en que la muerte explica a Macario que las miles de velas que ve representan la vida finita de cada ser humano. Pese a que es una película de época, es una cinta extraordinariamente vigente, no solo por el tema, sino por su profundo valor social y cinematográfico. ¿Sabías eso? Wow, no. Es increíble la cantidad de velas que se ocuparon para esa escena. Son demasiadas velas y es increíble que, siendo ya tan antigua, todavía siga vigente esa película, porque todavía se sigue exhibiendo. Sí, claro. ¿Sí? Y pues con ese magnífico actor que es nuestro querido Ignacio López Tarso, ¿no? Fue muy, muy buena película. ¿Sí la vieron? Yo no la he visto. Pues te la recomiendo, ¿eh? ¿Tú la viste, Víctor? Sí. Es muy buena película. Sí, ya varias veces. Se vuelve adictiva, ¿no? Es una extraordinaria película. Demasiado buena. De las mejores que vi. Habrá que checarla. Sí, ¿eh? La verdad, sí. Bueno, vamos a seguir con la entrevista. Ok. ¿Crees que has logrado realizar cambios que promuevan la calidad e innovación en esto? Nosotros, híjole, pues yo, al menos la mayoría de las cosas que he hecho, todavía las miro como ejercicios, ¿no? Creo que todavía no, yo personalmente no he alcanzado un nivel en el que pueda decir estoy innovando, estoy haciendo algo. Lo que sí es que siento que muchos de los talentos nuevos no sé si es un vicio que tenemos la mayoría de las personas, pero las historias siempre son como de amor y no se salen como de esos parámetros. Uh-huh. Entonces yo en lo personal trato como de salir de ese tipo de historias y irme por otro ladito, ¿no? Porque siento que es más complicado como hablar de esta cuestión de amor, porque ya está tan contado, que es complicado realmente innovar. Entonces, pues yo nada más digo que, al menos sobre mis producciones, trato de salirme de ahí, de la miel. La romance. Sí, ¿no? Porque es como muy, ya sabemos cómo inicia la historia de amor, cuando llegas al clímax ya sabes qué es lo que está pasando. Y luego cuando cae la película ya sabes cómo va a terminar, ¿no? ¿O no, TJ? Digo, pues, tú que eres jovencita. Pues sí, hasta la fecha de ayer yo pensaba que todas las películas eran iguales y me quejaba por eso. Pero ayer vi una película que, no sé, bueno, aquí mi compañera estuvo presente y es una película que sí te cambia totalmente la historia en el último momento y es como de, no. ¿Qué no película? ¿Qué película? La película es La Fuerza de la Naturaleza con Sandra Bullock y Ben Affleck. Es una película, bueno, un amigo me dijo, ha de ser una película genérica, o sea, que ya sabes qué va a pasar, porque sale Ben y Sara y Sandra, y le dije, no, es realmente, yo te la recomiendo. Okay. Tal vez te ayude a salir un poco de eso, porque, o sea, realmente es como, wow. O sí, sea, no como que rompe lo que es el contexto dentro de las películas de amor. Uh-huh. Claro. Sí, porque tú crees que va a suceder lo mismo, pero sí te da la vuelta la película. En el último momento es como... Te da la vuelta, sí, pero está bien interesante. ¿Hay alguna fórmula o método para lograr el 100% de calidad y excelencia? Pues... ¿Alguna fórmula mágica? No, claro que no. Solo es esfuerzo, sudor y lágrimas. Muchos desvelos, colitis, gastritis, hambres, estrés, tristeza. Mucho. ¿Han llorado así en por algo que suceda, que yo, no sale? Yo he estado muy deprimido en algún momento y sé de algunas personas que sí han llorado o se han desesperado y de pronto se desaparecen un ratito y porque no hay como el soporte, ¿no? Uh-huh. Perdón que regrese al tema de hace ratito, de lo que se hace como para impulsar o mejorar o innovar, uh-huh. Pensando a nivel ciudad, creo que es muy importante que haya más difusión. O sea, tenemos el Cine Morelos y hay como pequeñas células de Cine Club, La Carreta, pero todavía hace falta más que presten atención a los nuevos creadores. Yo, bueno, ahorita Ricardo Martínez y Diana Arenas están como trabajando un poquito en una presentación de cortos que va a haber próximamente, están trabajando en ello. Y pues creo que lo que debe haber es un poquito de más personas como ustedes que tratan de dar difusión a la voz cinematográfica de la entidad. Creo que falta mucho eso, o sea, más proyecciones, más espacios, más convocatorias, a lo mejor no concursos, pero sí estímulos, o más talleres gratuitos o económicos. La UAM pues ahorita tiene esta carrera de cine documental. Ojalá y estén ya trabajando en hacer algo más grande, ¿no? Uh-huh. Más enfocado. ¿Esa de cine documental está dentro de la Facultad de Artes o es...? Está dentro de la Facultad de Artes, sí. Ajá. Uh-huh. Sí, es como... es una especialidad, me parece. La verdad, yo no estoy ahí, pero pues... Tai Torres y Eduardo Ábalos, la mayoría de la producción de FOFILMS, incluso Di Arenas, uh-huh. están ahí en la facultad. Y ella está estudiando todavía, ¿no? Sí. Está Diana. Sí, me parece que sigue. Pasó a sexto, me parece, no estoy seguro. Digo, yo creo que es la mejor muestra, lo más palpable que tenemos de que el cine está generando buena calidad aquí en Morelos. Que gente que todavía está estudiando ya está generando, ¿sí? Producciones. ¿Cómo ves tú? No, es que pues no hay otra manera. Había un profesor, Ricardo Minos, de fotografía incluso, pero nos daba una clase de cine. Entonces hablaba y decía, pues en la escuela nunca realmente van a aprender a hacer cine, ¿saben? O sea, para aprender a hacer cine tienen que hacer cine. Entonces hay que estar regándola constantemente y participando. Y creo que está súper chido que tengan como esta cuestión teórica en la escuela y la estén desarrollando con ejercicios. O sea, tienen que salir a campo a regarla. Sí, hay que regarla, la neta, sí. No hay de otra. Hay que hacerlo. Ajá. Y regarla. No, pues está bien, está sí. Bien. ¿Tú no te gustaría estudiar algo más de lo que ya sabes? Algo. Yo, en alguna parte de mi vida, estuve entre una ingeniería en física. Ajá. Algo por el estilo, siempre me ha traído como esta cuestión de la composición de las cosas, del universo, el funcionamiento, la gravedad, las estrellas, todas estas cosas. Entonces, pues tal vez en algún momento podría meterme en una cuestión así, pero por el momento me parece más sumamente interesante y es algo que adoro, pues esta cuestión de producir. La gente, el público, ¿dónde puede ver sus trabajos? Bueno, ¿hay alguna página, YouTube o algo donde puedan ver todo lo que han hecho? Pues de momento yo, por ejemplo, solo he presentado en muestras, bueno, en una muestra de la UEM precisamente, y en el concurso de la UNINTER, en el que ganamos el primer lugar. La última producción se llama Elevador, no sé si la vieron, y pues todavía la estamos resguardando porque todavía intento como moverla en algún concurso o en algún otro festival. Ajá. O algo por el estilo. Digo, es como un ejercicio, pero siento que sí alcanza como a ser competente. ¿Ustedes no muestran sus trabajos hasta que agotan todos los recursos de exhibición? ¿Así es como lo manejan? Yo, al menos yo, sí. O sea, yo de entrada pues considero, si algo siento que no está tan bien, pues ni siquiera lo saco, ¿no? Ajá. O sea, está ahí como guardado y se pierde. Y es muy feo porque mucha gente trabaja en ello, pero cuando ya cumple como eso, sí hay que agotar como todas las posibilidades de que te retribuya algo y todo ese trabajo. ¿Qué tanto les cuesta que logre ese impacto para poder presentarlo en festivales o en salas de cine? O ¿qué tanto se les complica? Es muy complicado porque a nivel producción siempre saltan millones de problemas, ¿no? Sobre todo hay una cosa que hablaba el otro día con Diana, que el audio es súper importante, ¿no? Y entonces esta problemática de que muchas producciones aquí tienen como audios medio caídos, como que suenan muy altos, suenan muy bajos, ¿no? Nuestras propias producciones. El elevador, por ejemplo, tiene ahí unos problemas de audio y creo que es una de las mayores complicaciones. Como que no falta a nivel producción gente que haga audio. Y pues ya después cumplir como con parámetros de estética de fotografía, tus actores, que no se vea así como todo telenovelesco, cositas de ese tipo, ¿no? Y también uno verlo, ¿no? O sea, uno también decidir si realmente la historia vale la pena. Todo esto lo estoy diciendo como a nivel personal, ¿eh? No lo estoy generalizando, ¿no? Pero esa es como la concepción que tengo sobre cuando ya alcanza esta calidad. ¿Quieres preguntarle algo? Pues en ningún momento te has sentido como que te quieres, no sé, que ves que no avanza algún proyecto y quieres dejarlo y hasta tengas ganas de dejar este sueño del cine. Híjole, no. No, yo creo que me late, o sea, aunque haya problemáticas y no hay dinero y hay un proyecto que se está cayendo, así, de verdad, hasta el último momento. Sí. Bueno. ¿Hola? Sí, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, Radio Independiente. Hola, casi no te oímos. Yo creo que vamos a intentar nuevamente la llamada, ¿ok? Muchas gracias. Seguimos al aire. Seguro sí. Es que casi no se escucha, entonces tenemos que checar eso. Sí. Ah, ok. Entonces, aunque llueve, truene o relampaguee, o aunque hemos sido enfermos, hemos sido súper desolados, desgastados, creo que es algo que no puedes dejar. Bueno, a mí en lo personal me apasiona. Y cuando estoy ahí, me cuestan muchas cosas trabajo de la vida, ¿no? Y quizá hay muchas cosas que podría abandonar fácilmente o decir, pues, esto no, ¿no? Pero hacer y estar en la acción de la producción es de verdad algo que no, a lo que no puedes renunciar. Tú ves cómo le haces, te estresas, te enojas, pero no lo dejas. ¿No te ha pasado eso de que, ay, me tengo que levantar temprano, no quiero, y te paras? No, no me ha tocado. Me ha tocado quedarme dormido así de mucho cansancio o algo así, y de pronto hay una producción y comienza a tal hora y no manches, ya me desperté a esta hora y a correr y entra el estrés, no llegas súper estresado. Ya se me hizo tarde ya. Sí, claro. O sea, ¿Y las desveladas cómo las pasan? Pues ¿Mucho café? Sí, mucho café, pues es importante. Por eso quería que viniera Diana, porque Diana sabe como mucho sobre toda esta onda de los pesares de la producción. Pero sí, pues siempre ella trata de que haya café, algo de que estar comiendo, algo de seguridad, cuestiones así. Y ajá, pues se le avisa a la producción, ¿no? ¿Saben qué? Pues vamos a comenzar a tal hora, vamos a terminar a tal hora y se van a desvelar terrible, van a morir, van a sudar y van a llorar. Pero mañana pueden dormir todo el día y nos vemos de vuelta a la misma hora para seguir grabando otra vez de noche y de madrugada. Con toda la gente que trabajan, ¿les anticipan que no va a haber un salario o si sí les dan un salario o cómo es que trabajan ustedes? Pues en cuanto exista la posibilidad de dar un salario o algo simbólico, ¿no? Uh-huh. O al menos apoyarlos con sus transportes o algo así, siempre pues... Creo que la mayoría de nosotros estamos buscando cómo producir. Uh-huh. Entonces, obviamente, comentamos entre las productoras o los grupos que conocemos las personas, pues estamos trabajando en un proyecto. Necesito ayuda. ¿Te puedo poner la gas? ¿O cómo ves? ¿Viene? No, pues voy. O préstame, ¿no? Incluso. Uh-huh. O sea, nos apoyamos a ese nivel. Y pues yo creo que eso está establecido pues de momento, ¿no? O sea, no es como decir, no, pues me encargaron una producción de tanto y tanto, ¿sí? Todas las producciones en las que hemos estado, la mayoría que siento que han valido la pena, pues han sido de nuestra obra. ¿Siempre han trabajado juntos? ¿Las productoras? Pues no siempre, o sea, yo siempre contemplo, por ejemplo, Dark Films y Afo Films. Siempre así. Y también tenemos apoyo de Tommy Santamarina a veces, de Luna Azul. Pues tratamos de mantener esta comunidad, ¿no? Uh-huh. Para lograr como esta calidad. A ver, parece que está entrando una llamada. ¿No? No, no está entrando. Ajá. Ajá, y pues no siempre hemos trabajado, pero tratamos de estar así. ¿Es complicado si tú te avientas a hacer un trabajo solo? Sí, claro, es muy complicado. O sea, de entrada, siempre de ley necesitas como una producción básica, ¿no? O sea, necesitas tu fotógrafo, tu productor, tu audio, alguien que esté haciendo claqueta o el departamento de arte. O sea, no puedes hacerlo solo, de verdad. Necesitas siempre un apoyo y estar respaldado por gente que realmente sabe hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. O que está aprendiendo, pero pues ya está en esto y tiene el interés de que se haga bien. Sí. ¿Se te ha complicado a ti o se te ha facilitado? Hemos escuchado varios directores que dicen que ellos se vuelven hasta cierto punto todólogos porque a veces no tienen los recursos para tener el apoyo de otras personas. Sí. Claro, pues yo creo que en el camino de aprendizaje que hay en todo esto de las producciones, pues vas a entrar y no vas a decir, no, pues yo quiero ser director de foto, pero ya hay un director de foto, ¿no? Entonces llegas y dices, pues puedo hacer jalacables, puedo hacer el del audio, puedo ayudar al boom, puedo hacer standings, puedo hacer script, ¿qué necesitan? Café, voy a conseguir un cable. O sea, hay un buen de cosas que hacer en una producción y yo creo que lo aprendes. Sí, o sea, sí te vuelves como todólogo, pero obviamente siempre tienes como una especialización, ¿no? O sea, tienes que recurrir a la humildad, ¿no? Para no sentirse soberbio y decir, bueno, pues yo puedo ser el director, pero si hay director, pues puedo ser el jalacables. Claro. ¿No? A veces es muy importante como que el director esté como muy tranquilo y concentrado en la producción, ¿no? Pero si estás en algún otro puesto, yo considero, y no es como por humildad, creo que es por convivencia, o sea, todos se vuelven una familia en una producción, y entonces, pues el objetivo de todos es que se logre un material bueno y bien desarrollado, ¿no? Entonces, pues no creo que puedas llegar como con una actitud altanera de, no, pues yo solamente hago esto, no, o sea, quieres que se hagan las cosas, voy corriendo, te cargo aquí, agarro esto, pues... De verdad hay que talacharle. De todos modos, en una producción, cualquier puesto que tengas es bien importante, ¿no? Desde el más pequeño hasta el productor, ¿no? Sí, todos los puntos importantes. Y decía, o me dijo hace no mucho un amigo que se llama Francisco Estrada, él a él le gusta mucho el cine y sabe demasiado de películas. Entonces me dice, Toda tu producción debe estar enamorada del proyecto. Todos deben estar enamorados de la historia y del guión para que así salga algo hecho con amor, algo súper bien. Algo que... Sí, pues sí, es que sí. Si no le tienes amor y pasión, pues no se proyecta, ¿no? En lo que estás haciendo, en tu trabajo. Claro. Sí, tienes razón. Bueno, vamos a otro corte y nos vamos con el tema. ¿Lo das? Es De cara a la pared. De Laza. De Laza, pretendiendo Claudio Dave, de México 2016. Vamos. Thank you. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Ya estamos de regreso aquí en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Y tenemos por ahí un mensajito de Diana. Si nos haces el favor, Carlos, de leerlo. Ok, bueno, esta es una interrupción de Radio Tesla. Nada, no es cierto. Bueno, dice Diana, sí se necesita apoyo, sí necesita apoyo el cine del Estado. Sin embargo, se puede crear y aprender con muy poco, que es justo lo que está tratando de motivar Video Vértigo. Siempre se necesita presupuesto, pero lo interesante es cuando sabes estirar y utilizar los medios para alcanzarlo, o al menos lo más cercano a lo que sueñas. Eso nos dice Diana Arenas, que bueno, no pudo venir hoy y se disculpa. Les manda un saludo desde Cozumel. Gracias. Y esa fue la cápsula informativa de Radio Tesla. No, no es cierto. Es muy cierto lo que dice ella. Y saludos, Diana, y disfruta tu estadía por allá. Y ya después nos platicas qué tal te fue. Pero tiene mucha razón ella, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, claro. Y hablando de Video Vértigo, creo que es un proyecto interesante. No sé si han escuchado de él ya. Es una convocatoria que va como encauzada al cine de horror o terror. Y la propuesta es que las producciones que están aceptando no tienen como márgenes muy altos de calidad. Entonces, pues, tú enviar una historia hecha incluso con un móvil o una handycam o con lo que tengas a la mano. La cuestión es crear y darle difusión precisamente a estos proyectos. Y está muy padre esta onda de Video Vértigo porque muchos materiales seleccionados o los materiales que alcancen a entrar se van a poner en una compilación para hacer un largometraje o oficial para un festival nacional o a nivel... no sé si Latinoamérica, que se llama Macabro. No ¿Es sé el si que sea solo está de México. Promocionando César García? Lo promociona César García. César García, sí. Y creo que también está en colaboración con... olvidé su nombre, pero puedo decir su sobrenombre, Buru. Sí, van a hacer una compilación y el ganador va a estar dentro de esa compilación, un largometraje, que se va a exhibir en la Cineteca Nacional. Así es. Sí, entonces no desperdicien, todavía están a tiempo de... ¿Sí, verdad? Sí, todavía hay tiempo. Creo que la convocatoria cierra en septiembre, me parece. Entonces échenle el kilo y métanle la chancla para que tengan su material y lo envíen. Sí, claro. Y pues eso... pues tiene mucho que ver con esta onda de la difusión y también de promover, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, promover a la creación. Promover a la creación. Y bueno, puedo hacer un anuncio ahora mismo. Sí. Hablando incluso de la promoción, porque siempre andamos metidos como en esto. Se acaba de abrir un espacio que se llama Taller Recreativo La Polilla, en donde... yo voy a estar dando un taller de fotografía incluso, pero es un espacio para dar talleres y en algún día de la semana tiene un momento dedicado como al cine. Entonces va a haber esta posibilidad de hacer proyecciones ahí, o sea, nace como un nuevo espacio, está en el centro y pues están invitados, pueden buscarlo en Facebook, que es Taller Re-Creativo La Polilla. Y pues denle, visítenlo. La dirección bien para la dirección te la puedo dar en un segundo mientras saco mi celular. Ajá. Y veo dónde me la mandaron. Ah. Y mientras, no sé si hay algo que agregar mientras también ya hablando de todos los eventos que hay, no olviden asistir al Cine Morelos, que tiene muy buenas películas. Se está haciendo por bloques ahora en estas semanas y están bien interesantes. No olviden también que tienen la matiné para los niños jóvenes y para, ¿por qué no?, para los adultos también, ¿verdad?, que todavía siguen siendo niños. Pues sí. ¿Sí? Y tenemos también el cineclub Mandarina. Y bueno, esta semana vamos a presentar la película de Los dioses se van a hacer locos. Es hoy a las 5, ya saben, en Temazcal, Jitepec. Y mañana A las 5 igualmente, en la Casa de Cultura de CIVAC. No se lo pierdan, niños lleven a sus papás, papás lleven a sus niños, porque es cine, es un cineclub dedicado especialmente a los niños, ¿no? Para ustedes, sí. Pura película infantil, ¿cómo ves? Un cineclub que es la representante. Pues sí, técnicamente apto para toda la familia. Ah, genial, pues ¿eh? Sí. Está genial como esta onda de fomentar también el cine, ¿no? Como para los, desde los chiquitos, ¿no? Sí. Que no se la pasen viendo telenovelas. Esa es la intención, ¿no? Pues sí, la intención es pues fomentar la cultura en ellos, porque pues ellos son el futuro, y si ellos no saben de este tipo de cine, cuando crezcan ya no va a haber cultura, ni cine cultural, y ya no. Claro. Va a desaparecer. Yo creo que eso es trabajar con los niños, ¿no? Es lo importante. Sí. Sobre el dato de la polilla, no tengo bien la dirección, pero les podría decir, pueden buscarlos ya en Facebook, en un fanpage que se llama Taller Re-Creativo La Polilla, y ahí viene toda la dirección. Me parece que está en la calle Arista, pero olvido el número. Okay. Entonces, pues eso sería todo el anuncio sobre La Polilla. Regresamos a Cámara Cero. Regresamos a Cámara Cero. Y regresamos a una sección que te va a paniquear. Porque ajá, se llama el basta cinéfilo. Híjole. Te vamos a dar puntos. Si no alcanzas los puntos, se te va a vetar y no vas a poder entrar al Cine Morelos. Chale, no. ¿En serio? Sí, en serio. Entonces vamos a iniciar. Vaya. Bueno, yo también soy nueva, así que no te preocupes. Estamos igual de esos todos los dos. Bien. ¿El mejor proyecto? ¿El mejor proyecto mío? Pues yo creo que es ahorita El Astronauta. Es un trabajo que estoy en preproducción aún. Se va a rodar durante este mes. Y creo que pues tiene expectativas muy altas de mi parte para el Astronauta, se llama. ¿Y cuál es el peor proyecto? El peor proyecto yo siento que es este documental en el que les contaba hace rato que trabajé. Se llama 3 minutos en la luna. Es muy bueno, las personas cooperan mucho. O sea, sí hay información, pero no está cuajado como un documental. Entonces, pues siento que pues es un peor proyecto. Perdona a las personas que me apoyaron, pero sí, no me salió bien. Asumes toda la responsabilidad de sí, que no salió de bien. Mi okay. ¿El mejor sueño? El mejor sueño. Híjole, pues hacer largos de ficción, y pues no sé si sea el primer largo o el último, el que más sueño, pero pues creo que muchos tenemos ese sueño, largometrajes. La mejor esperanza, por así decirlo, la más grande que has tenido. ¿Cómo? Tu mejor esperanza, tu mayor, ¿qué esperanza ajá, ¿qué tienes de...? Pues la esperanza que tengo yo sobre esto es como llegar a un gran guión, ¿no? Y a una gran dirección de foto, tal vez. No sé si dirección. No me gusta mucho meterme en eso, pero cuando tienes una idea y crees que es buena, pues tienes que aventarte a sostenerla, ¿no? Yo creo que pues la esperanza es todo el tiempo es encontrar una mejor idea, que tu grupo mejore y lograr las cosas, ¿no? Como sobresalir un poquito más. ¿Cuál es la mayor alegría que te ha dejado esto? Híjole, la mayor alegría. Yo creo, yo me siento súper feliz en cada producción, cada que estoy ahí, cada que dicen silencio, cámara grabando, audio grabando, y en la acción es así como paz, ¿no? Como todo está listo y ya lo estamos haciendo. Creo que esa es como una de las cosas que más me hacen que me hierva la sangre en buen plan. Ajá. Ajá. Sí se nota, si vieran su cara ahorita, le brilló, tiene una sonrisota de oreja a oreja. Sí, claro. ¿La mejor anécdota? La mejor anécdota, híjole. Puedo platicar una anécdota medio triste, ¿no? A lo mejor. No tan buena, pero yo creo que estuve en la primera producción seria en la que estuve. Era un cortometraje de Salvador Espinosa y yo estaba en el SEMA en un diplomado de cine. Entonces dijo, pues alguien quiere un extra, y dije, bueno, pues yo quiero ir a ver cómo funciona todo esto, ¿no? O sea, a mí me gustaría estar en producción, pero pues como extra no está mal. Y pues pasaron muchas cosas, hubo mucha espera, me puse a barrer un lugar, luego me volví portero, abrí la puerta, pasaron los coches, y entonces abrí por última vez la puerta, llegó un carro y bajó todo el departamento de fotografía. Entonces empezaron a desmontar las luces y yo pues les dije, si quieren les ayudo, ¿no? Ya había barrido, ya había abierto, entonces si quieren les ayudo a armar las luces, ya las armamos. Y me dice, oye, ¿no nos quieres apoyar? Y entonces ya formé parte del departamento de iluminación y fue así como, estoy en el área de foto y ya moviéndome de aquí para allá y haciendo un buen de cosas. En algún momento estaba poniendo una lámpara, ¿ves? Una lámpara maestra con un difusor de imagen, con un difusor, entonces se le tuvo que quitar el difusor, pero no alcanzaba una extensión. Entonces nunca, nunca en la vida debes dejar una lámpara sola, porque menos con difusor y menos en exterior, porque si hay un viento o algo por el estilo, se puede caer. Entonces yo estaba tratando de ser muy eficiente y conectar una lámpara rápido, entonces dejé la lámpara sola. Fui con la extensión a conectarla, jalé, y de pronto cuando venía de regreso ya había conectado, no sé, alguien jaló un cable o algo por el estilo y la lámpara se cayó. Y entonces una lámpara que es muy importante para grabar de noche, pues se tronó por mi culpa. Yo fue así de, este fue como mi, ya fue mi fracaso en el cine, ¿no? Sí, me deprimí mucho en ese momento. Sí, yo dije, acabo de romper una lámpara en la primera producción en la que estoy trabajando. Y así, y sí estuve agüitado un rato, y después el director de foto, Shandor Barks, como me alentó y me dijo, no, pues sigue haciendo lo tuyo, o sea, sigue funcionando, no te preocupes de esto. Pues dije, ¿no se dañó la lámpara? La lámpara se rompió. Cuatro focos grandes. ¿Y costo? Cada foco yo creo que anda como en $300. Oh, o sea, sí. Pero pues, en ese momento para la producción era muy importante. Y pues ese es como me gusta mucho porque es como al principio cómo fue el desarrollo de llegué como extra y terminé trabajando en el departamento de foto. Pero lo de la lámpara sí fue así como bye chico, ya mejor dedícate a otra cosa. No, pues así sí. Desde mi pensamiento pero Shandor fue muy buena persona. Y él me dijo, no, tú sigue haciéndolo, estás haciendo muy bien, estas cosas pasan, no hay bronca. O sea, él fue tan buena onda que me regresó en el ánimo y seguí trabajando. Ay, qué bueno. Entonces sí fue buena anécdota, aunque sí te asustaste. Sí. Bueno, ¿y el mayor oso que has pasado? El mayor oso, pues creo que tiene mucho que ver con eso de la lámpara. Pero a ver otro, debe de haber uno. Híjole. Pues tic-toc. No, creo que no recuerdo. Podría asociarlo a ese de la lámpara. Ese de la lámpara. De ahora que han estado grabando de noche, no les ha pasado nada así. Wow. ¿Qué dices? Qué osote. No creo. Pues a las demás personas, yo la verdad ando muy serio y muy concentrado cuando ando en una producción. Y pues nada más que eso. Tal vez el mayor oso que he hecho es que estoy aquí hablando medio dispersamente. Está bien. ¿Y cuál es la mayor tristeza que te ha pasado? La mayor tristeza, aparte de la lámpara, yo creo que era cuando estaba grabando. Fue algo muy momentáneo. Cuando estábamos grabando Elevador, yo quería como locación el Tezcal. Entonces había fantaseado mucho con una parte donde el personaje despierta en un lugar así, no sabe qué pasó, y yo creo que fuera ahí. Me gusta mucho ese edificio, me gusta la ciencia ficción, entonces esa parte del Tezcal es como una estructura del futuro o algo así, no sé, me hace pensar en eso. Entonces fuimos a buscar esa locación y estaba cerrado. Y fue así de, no, y fue así de, no, pues ya, esto no va a funcionar. Así, ya casi estaba cayendo. Yo soy muy, muy extremo en cuanto a mis emociones y en cuanto a a la producción, ¿no? Entonces de pronto digo, no manches, pues ya, ya valió todo. Todo esto, cabizbajo, ¿no? Triste. Sí. Fue como una media hora tal vez y de pronto dije, no, pues vamos aquí, vamos acá. Y fue, terminamos en un tanque de agua que está arriba de la Otilio Montaño. Ajá. Ahí se grabó una escena, era algo muy peligroso. De hecho, el chico que, no voy a decir su nombre, pero quizá esté escuchando, pues no se animó a subir. Entonces nada más subimos Diana, que se aventó a hacer el audio, el actor y yo, que son como pues unos 20 metros de alto en una torre, y ahí grabamos. Y pues aparte estaba en una zona como muy, un poquito peligrosa se veía. Sí, había de pronto así como movimiento muy extraño. Es de lo que hablábamos, ¿no? De los peligros que corren en las grabaciones. Sí, ¿no? Sí, pero a mí me encanta de verdad como mostrar todas estas partes, ¿no? Los contrastes de algo. Y que aparte el paisaje desde arriba era muy, muy bonito para mí, para mi gusto. ¿Los otros cómo lo veían? Pues los otros se quedaron abajo y pues era una onda así de... Pues no, nada más dijeron, no, pues no, nada más sube tú. Pues sí te ganaste los puntos. Fíjate, no te van a vetar para entrar. Genial. Estuvo muy, muy bien. Si quieres repetirnos otra vez lo de los talleres, el taller. Ah, ok. Bueno, sí, que a la gente se le quede. Yo creo así voy a hacer una lista de anuncios gigantescos, porque tengo muchas personas a las que quiero, y también quiero mandar saludos. Uh-huh. Pues a Fofims, a Tai Torres, a Indiara, a Edu, a Fero. ¿Quieren que los diga a todos? Bueno, los voy a decir a todos o a la mayoría. A Juan, no voy a decir todos sus nombres, son demasiados, pero es Fofims y todos saben que los quiero mucho. Agradezco mucho que también me apoyen. A Dark Films, a Diana, que sobre todo es la persona que más me ha apoyado en todo este viaje de, pues de desarrollo y aprendizaje y de regarla. Y sobre lo de Video Vértigo, entrenle a Video Vértigo, es un proyecto muy chido y pues no necesitan pues la gran producción, tengan una buena idea terrorífica y ya saben, búsquenlo en Facebook, Video Vértigo. Y finalmente, pues sobre La Polilla, es un espacio recreativo como cultural que se llama Taller Re-Creativo La Polilla, por si lo quieren buscar en Facebook. Y pues ahí se están desarrollando, hay talleres de ajedrez, talleres de manualidades, talleres de dibujo. Hoy justamente en unas horas hay uno de creación de monstruos, precisamente para a los que les guste esta onda como de dibujar o de diseñar. Que es uno de los requisitos de Vértigo, Vértigo, ¿no? Así es. Que haya un monstruo. Así es. Y también esto de los monstruos no solo se queda sobre dibujos, sino también en máscaras, en escultura, o sea, no es como algo muy, muy amplio. Y ¿de qué más hay? Ah, bueno, hay de origami, va a haber este de fotografía que yo voy a dar, fotografía creativa para básicos y experimentados, medios más bien, y no necesitan más que algo que tenga una cámara, puede ser desde un celular, una tablet, una cámara profesional si quieren, o una point and shoot, que es esas cuadraditas para hacerse selfies. Ajá. Y ¿qué más? Pues está en Arista, búsquenla en Facebook. Y también va a haber cineclubs, ahí mismo en La Polilla, ¿no? Va a haber proyecciones varias veces a la semana, o tal vez una, pero va a haber buenas cosas. ¿Nada más va a ser ahora en verano? No, La Polilla se va a dedicar, ahí va a haber talleres indefinidos, unos que van a durar solo verano, pero incluso para personas que quieran dar talleres, también hay ciertos espacios. Ah, ok. Y está ahí en el centro, en Arista. Le recuerdo que olvidé el... Es la calle del artista, decían antes así. ¿Sí? Ah, ¿no sabías? Me parece que sí. Antes así le decían porque ahí estaba una radiodifusora y decían Arista, la calle del artista. Ah, órale, qué padre. Pues ahora sigue siendo la calle del artista. Sí, y están junto a una peletería, justamente donde se hacen la parada a las rutas antes del Zócalo. Ahí se bajan y hay una peletería en la esquina. Creo que enfrente hay un negocio de outlet o algo por el estilo, donde venden ropa. Y enfrente está la entrada. También estará la cafetería El Gato Azul en ese mismo lugar. Ok, ya más datos no se les pueden dar. Sí, pero ya, de todos chole, modos, ¿no? Pueden buscar en ¿En Facebook? Sí, en Facebook. En Facebook pueden buscar la información. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación y que ahora que invitemos a Diana, porque ya te vamos a enganchar, Diana, para que vengas, ojalá y vengas acompañándola. Ah, claro. Para que echemos aquí el choro bien padre. Claro, se me pasó un anuncio nada más. Visiten también Teslart Producciones en Facebook y pues eso es todo. Sí. Cerramos Radio Tesla. Pues gracias, Carlos, por aceptar la invitación. Gracias, T-Shane, por estar aquí en Las Grandes Ligas. Gracias a ustedes. Y gracias, Víctor. Y gracias, Mayra. Y gracias yo. Y gracias a ustedes por habernos escuchado este día. Los esperamos la próxima semana. Y nos vamos con el tema Regresar, de Noel Chagris, del largometraje Regresa, de Alejandro González Padilla. Es de México, España, 2010. Hasta la próxima. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte! Ella sueña con trenes y aviones que la lleven y la roben de este mundo en el que no creció. Ella vive en nubes muy lejanas, buscando las mañanas de esa tierra que su padre le nombró, donde se respira otro aire, donde brillan otras calles y se entrega el corazón. Aunque somos de todas partes y venimos de un mismo lugar, hay un destino que tira en la sangre y a un sitio al que queremos regresar. Regresa. Abre su cajita tan preciada, donde hay fotos recortadas de ese reino que miraba al sol. Guarda aquellas caras en su mente y se siente tan valiente hablando idiomas que su madre le enseñó. Donde sola se baña la luna y alguien le las manos de cartón. Aunque somos de todas partes y venimos de un mismo lugar, hay un destino que tira en la sangre y a un sitio al que queremos. Somos de todas partes y venimos de un mismo lugar. Hay un destino que tira sangre y a un sitio al que queremos. Y a un sitio al